presto. So di stare attento a te. Esto es Radio Cuco. Radio Libre. Desde la cloaca. ¿Qué es lo que queremos? Lo queremos todo. Lo queremos ya. Sopas y Sorber, contrainformación desde la cloaca, es un programa de Radio Cuco. Estos son los monográficos de Sopas y Sorber. Bueno, ya lo han dicho varias veces. A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. A ver si es posible. Hola, queridas amigas y amigos de Radio Cuco. Bienvenidas a un nuevo monográfico del Sopas y Sorber. El pasado sábado 12 de febrero se han celebrado los premios Goya y a todo el mundo le ha dado por recordar los 20 años de aquel famoso No la guerra que enarbolaron en los premios Alberto San Juan y Willy Toledo junto con el resto de premiadas. Las calles de aquellos días se llenaron y la lucha contra la invasión de Irak fue un clamor popular. Fue la última gran protesta multitudinaria antimilitarista. Atrás quedaron los años de los insumisos y el no a la mili y la venida del ejército profesional. Y no es que me haya dado un arrebato de nostalgia. Es que las guerras no han parado, pero las protestas ante su barbarie, excepto en contadas ocasiones, sí. Y todo esto lo cuento porque tenemos con nosotros a un compañero que participa en una nueva iniciativa que pretende revitalizar ese movimiento antimilitarista tan de capa caída y que tras el año que llevamos de guerra en Ucrania y la casi nula respuesta crítica a nivel social, pretenden retomar el discurso insumiso. Buenas compañero, gracias por acompañarnos en estos monográficos del Sopas y Sorber. Nada, lo primero de todo, obviamente, es que nos pongas un poco en contexto, que nos presentes este interesante y necesario impulso por retomar la protesta antibélica, que cómo os habéis estado organizando, por qué ahora, etcétera. Pues bien, bueno, lo primero, gracias a esta radio por recibirnos y darnos espacio, ¿no?, en las redes. Y contestando a tus preguntas, pues mira, esto surge de unas preguntas que nos hacemos unos cuantos a nivel del Estado, de por qué ahora mismo se acepta con tanta facilidad el militarismo y la violencia, el monopolio de la violencia estatal, en este caso en Ucrania, cuando, como has introducido antes, en Irak la respuesta de la gente fue masiva, ¿no?, de la población en general. Y en estos últimos años, tanto en Palestina como el Sáhara, ha ido decreciendo la movilización social en contra de la guerra como fenómeno de barbarie humana, y nos encontramos en una situación en la cual nos preguntábamos por qué se ha perdido tanto discurso desde la izquierda en general y en particular no solo el pacifismo, sino desde el socialismo, cualquier rama. Y bueno, pues contra esto nos llama la los corazones, digamos, a volver a movilizarnos en torno al antimilitarismo, tanto a nivel estatal como aquí, bueno, localmente, en una asamblea, ¿no? Localmente te refieres a la ciudad de Valladolid, ¿verdad? Localmente me refiero efectivamente a la ciudad de Valladolid. Somos poquitas personas empezando esto, bueno, o continuando, depende de cómo se mire, porque son la mayoría gente que viene del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, y de organizar las movilizaciones de contra la guerra de Irak. Y bueno, pues la verdad es que falta bastante juventud, como viene siendo habitual últimamente en algunos espacios de lucha. Ocurre también aquí, por ejemplo, con el tema de presos, pero bueno, el tema de militarismo, antimilitarista, esperamos que con estas movilizaciones de febrero, pues la gente se empiece a animar, ¿no? También los jóvenes. Aparte de en la ciudad de Valladolid, ¿con qué otras ciudades os estáis coordinando? ¿En qué otras ciudades vamos a poder encontrar actividades antimilitaristas durante estos días? Pues nos estamos coordinando con gente de todo el estado, tanto de Euskal Herria como Cataluña, como Galicia, Madrid. La coordinación a nivel estatal es amplia, ¿no? Son 30 colectivos, 40. Hay un blog que se llama Ni Putin ni OTAN, punto no blogs. Ahí se pueden encontrar tanto el manifiesto como todos los colectivos y manifestaciones que por ahora se van a dar de cara al 25F. Como comentábamos antes, va a ser un año de la guerra de Ucrania. Esa guerra en la que participa tanto la OTAN como Rusia en dos diferentes bloques bastante diferenciados. Pero aparte de esta guerra, hay muchas más guerras más a lo largo del globo de las que nos solemos olvidar. Quizás por nuestro bloque, por nuestro sentimiento eurocentrista. O porque parece que no nos tocan tan de cerca, aunque seamos siempre partícipes, nunca nos olvidemos de esto. Quería preguntarte sobre qué guerra o simplemente si estáis centrados en el tema de la guerra de Ucrania o también estáis visibilizando o pretendéis visibilizar, pues eso, otros conflictos que se están dando a lo largo del globo. Más bien orientado a lo segundo. Lo que ocurre es que, ¿por qué justo con la guerra de Ucrania? Pues bueno, es cierto que en Europa se han dado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es escalable desde el punto de vista de guerra, la de Ucrania, ¿no? Entonces, además es que lleva 40.000 muertos de ucranianos, 60.000 rusos, según estimaciones más o menos fiables. Esto militares, porque humanas, o sea, humanas de civiles, me refiero, hay entre 6.000 y 30.000. Los datos bailan mucho. De las bajas, por ejemplo, no mortales, están en más de 100.000. Y refugiados, más de 18 millones, que supone la mitad de la práctica mitad de la población ucraniana. Entonces, ya no solo en términos humanos es notorio lo que pasa en territorio europeo y por lo que nos compete como Estado que formamos parte de la Unión Europea, sino que además España participa activamente y sobre la que podemos, entiendo, influir. No obstante, esto lo entendemos como una lucha antimilitarista a largo plazo, también contra la guerra que ocurre en Palestina, la guerra que ocurre en Siria, en Yemen, etcétera, etcétera, ¿no? En muchas partes de África. Es una crítica general al concepto, a la herramienta que utiliza el capitalismo para hacerse con determinado territorio, ¿no? El concepto, la herramienta de la guerra. Irracional, irracional, irracional. Bueno, pues siguiendo con la entrevista, el año pasado tuvimos una entrevista a una compañera que había estado en el Donetsk, ahí en Ucrania, en la zona rusa ucraniana, y hablábamos con ella sobre la cuestión de los bandos. Parece ser que con las redes sociales, con la polarización, con el tema de perdón, con el tema del imperialismo, del antiimperialismo, se están tomando bandos muy acérrimos en redes sociales, y parece ser que una postura más antimilitarista, más en contra de los conflictos de los ricos, de los conflictos de los poderosos que siempre emprenden las guerras, malditas sean sus guerras en las que morimos las trabajadoras y los trabajadores, pues parece ser que ahora no se está dando esta situación. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Es necesario tomar bando? Bueno, en nuestra opinión, existen dos posturas, ¿no? Estás del lado de la clase trabajadora o al lado de la burguesía. Pero en términos así de bloques militares, no se puede estar en ninguno de los dos bandos, yo creo. No es como la guerra de, yo qué sé, palestinos contra iraquíes, que obviamente hay, digamos, un bando preferente, si lo desde nuestro imaginario, ¿no? O el apoyo al Kurdistán, por ejemplo, contra el Estado turco. En este caso, estamos hablando de, por una parte, la posicionarse al lado de la OTAN, con todo lo que implica de su intervencionismo militar, no solo Estados Unidos, sino el neocolonialismo, por ejemplo, europeo en África, y también en Ucrania, que tiene serios intereses sobre los recursos ucranianos, ¿no? No solo cerealísticos, también el de minerales. Y el del lado de Putin, de ahí lo de ni Putin ni OTAN, tampoco nos consideramos que sea un bloque militar válido por el hecho de que, bueno, pues Rusia, el Estado ruso, tiene restringidas muchas libertades, muchos derechos a la población, aparte de ser un Estado capitalista también y un Estado bastante imperialista y conservador. Sé que durante este mes, preparando la manifestación, tenéis unas cuantas actividades. Y nada, me gustaría que nos las relatases para que nuestras oyentes y nuestros oyentes pudiesen ir para allá. Pues sí, mira, el 18, que es el próximo sábado, 18 de febrero, vendrá un colectivo de Madrid, desertores del lado ruso, por una parte, del LGTB, que nos hablarán del contexto que han vivido allí y bueno, su experiencia personal, ¿no? Hablaremos con ellos y compartiremos rato. Luego el 21 de febrero, que es el próximo el que viene, el 21 de febrero, vendrá Carlos Taibo a hablarnos sobre el libro que publicó en 2014, y luego se ha reeditado muchas veces, el de Rusia frente a Ucrania. Y finalmente el 25 de febrero será la concentración a las 8 en Fuente Dorada, concentración, y si va mucha gente, pues manifestación a caballería, para finalizar un poco esta campaña de difusión de antimilitarista de febrero. ¿Y nos puedes decir en qué lugares van a ser estas actividades? Sí, el 18 de febrero que vienen los colectivos de Madrid, estamos barajando la Iglesia de Santo Toribio. Luego, el 21 de febrero, la Casa de las Palabras, que es propiedad de CGT, y nos ha cedido el espacio. Y el 25 de febrero es la concentración en Plaza Fuente Dorada. Me imagino que se podrán seguir las iniciativas en el blog que has reseñado antes, niputiniotan.noblogs.org, ¿no? Sí, las del 25 de febrero sí, las otras sacaremos carteles esta semana en el entorno de Valladolid, Valladolid ciudad, para difundirlas y también por redes sociales. Perfecto, pues desde el Instagram de Radio Cuco también nos haremos eco de estas iniciativas para alertar y avisar a nuestras oyentes sobre ello. Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre? Samuel Johnson, señor. Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle. Bueno, y ya para ir poco a poco terminando con esta entrevista, me gustaría que nos dijeses cuál es el futuro que tenéis para esta iniciativa. Después de pasados estos días, este primer empujón a esta nueva lucha antimilitarista, ¿cuáles son los objetivos que os plasmáis a largo plazo y cuáles son las actividades que tenéis, si las tenéis, para más adelante? Pues sí, después del 25 de febrero en general veremos, analizaremos el impacto que hemos tenido y si hemos recogido más apoyos o no, y en función de eso plantearemos charlas divulgativas, más movilizaciones sobre la misma y otras guerras, y fortaleceremos un poco la coordinación estatal también, más aún con más colectivos, o sea, un trabajo más de continuidad pretenderemos. Bueno, pues por nuestra parte nada más. No sé si tú querrías decir algo para despedirte. Vale, pues yo pienso así como colofón decir que el antimilitarismo es transversal, consideramos que compete a todos por cinco puntos principales. La guerra es un desastre ecológico en términos del consumo de no solo de combustibles fósiles por la aviación, por toda la maquinaria de guerra, sino también el derroche de recursos minerales, humanos, etcétera. También es compete al feminismo, porque la violencia patriarcal en la guerra, pues es obra de conocida, es bestial. Con respecto al trabajo y el socialista, la unidad obrera es necesaria, y aquí podemos citar, por ejemplo, a Rosa Luxemburgo y su trabajo, el trabajo que hicieron ella y su gente contra la Primera Guerra Mundial. También compete a la lucha antirracista, porque obviamente la guerra genera, como ya hemos dicho, en Ucrania hay 18 millones de refugiados, por lo tanto esos movimientos migratorios son fuertes. Y en cuanto a derechos sociales, en España estamos viendo un incremento bastante bestia del gasto militar en detrimento de la sanidad, de la educación, etcétera, ¿no? Sí, ahí por añadir un poco al último que has dicho, al fin y al cabo hay que tener siempre en cuenta que las guerras, los poderosos son los que se llevan los beneficios, los que ponen la visión geoestratégica para tener mucha más capacidad de poder dentro del globo y del planeta, son los que se enriquecen con los recursos naturales que extraen, son al fin y al cabo, pues eso, los que ganan de las guerras. El resto solo ponemos los muertos, somos siempre los que perdemos, la clase trabajadora. Por eso es lo de ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. Muchas gracias por tu visión, compañero. Me ha gustado un montón conversar contigo. Y nada, queridos escuchantes y escuchantas, muchas gracias por compartir con nosotras esta nueva iniciativa antimilitarista. Este ha sido otro monográfico de Sopas y Sorber. No quiero ir a la guerra. Las metas.